Mis padres son campesinos, todos llenos de sudor. Hoy me siento orgullecido con ese bonito nombre. Pasaron miles de trabajos para darme la educación. Y cuando yo era muchacho así le cantaba el folclor. Doy gracias a Dios del cielo por darme lo que yo soy. Le doy alegría a mi pueblo cantando de y alegría a mi pueblo cantando de corazón. Erika, Jason, Jesús y Matías son los nietos de Freddy Eli. Recuerdo que mi madre cuando quedaba solita, ella se ponía a cantarme muchas canciones bonitas. Con el ritmo del vaivén, ella se ponía a bailar. Bailaba hasta amanecer cuando estaba entusiasmada. Ay, qué bonita es la cumbia cuando se sabe tocar. Se baila con sabrosura bailando pata pelada. Se baila con sabrosura bailando pata pelá. Para los hermanos Marcial Cali y Germán Cali, los periodistas de mi pueblo. Y para Ermila Mejía, que la mano con la salud ya la bendiga. Ay, qué bonita es la cumbia cuando se sabe tocar. Se baila con sabrosura bailando pata pelá. Se baila con sabrosura bailando pata pelá.